una estrella, o como la luna iluminando la noche. La voz, el príncipe, la evolución. Come on. Vengan fotógrafos, vengan reporteros, vengan todos, denme promo y la pauta necesaria para irme por encima de los niveles, sobrepasar los límites y demostrar que soy quien controla el área. Yo no meto feca, yo soy quien digo ser. Lo mío es tan real que lo que digo puede suceder. Me voy a quedar con el género y con todo el poder, por mi letra, por mi flow, que no me va a hacer caer. Tienen que mirarme como otra cosa y admirarme, que por más que traten todo, ninguno va a pararme ni con un rifle en la cara. Podrán humillarme mientras tanto. Chorros de mamones, hay que soportarme, que soy lo más esperado, el artista más preparado, graduado con honores como pillo, lo más envidiado. No creo que ustedes estén capacitados, así que aguanten toito el golpe de estado. Y aunque digan que no, se van como quiera. Llores y me ruegues, llora, grita, patalea. Salte, que no estamos con ustedes. Controlen, no juegues. Guay. Y aunque la voz, digan que no, cibernética. Se van, aunque muy por encima, si me Héctor in the making, pa, yo no me como esos fake y los dejo brincando en el piso como si está haciendo breaking. El príncipe, el que muchos le tiran buscando rating, pero niños están mezclando la heroína con el baking. ¿Quieres fama? Y un chispiti de pauta pa' tu rango. Yo no salgo pa' la calle, no me gusta estar sudando. Tengo un bando que te entierra 10 pisos debajo del fango y me entero en mensajes de esto mientras yo sigo viajando. Fui de moda, en aguas llanitas nadie se ahoga, pero navegar conmigo es como tirarte la soga. Están en droga y por cuestiones de orgullo usted nunca aboga, pero tipo encima ustedes y eso nadie lo interroga. Yo un machito, que se me orienten y vuelen bajito, que estamos en control de las calles en Puerto Rico, hago temblar el suelo. You know it's all about respect. These motherfuckers know I got diamonds on my neck. Y aunque digan que no, se van, aunque llores y me ruegues. Si no quieren morir, salte, que no estoy pa' ti, con mi control en no juegues. Y aunque digan que no, se van, aunque llores y me ruegues. Si no quieren morir, salte, que no estoy pa' ti, con mi control en no juegues.